vamos a tratar de hasta aproximadamente los primeros años, las primeras décadas del siglo XX, y a ver si el viernes próximo podemos estudiar la masonería en Argentina, pero en los últimos años, las últimas sesiones. Lo que yo voy a hacer es una síntesis, sin falsa modestia, les digo que absolutamente perfecta y a modo de síntesis. Incluso les pediría que, también con sinceridad se los pido, que si en todo caso después hay algunas preguntas, me van a ayudar a completar un poquito el cuadro. Es un tema tan denso, que solo mediante un croquis, por imperfecto que sea, podríamos llegar. Primera cuestión, la primera pregunta, para poner en orden, como tratamos de hacer siempre didácticamente, ¿cuándo aparece la masonería en la Argentina? Bien, hay un autor masón que se llama Martín Lascano, y que es muy conocido dentro del estudio de este tema, que escribió un libro en dos tomos llamado Las sociedades secretas políticas y masónicas. Es un libro muy interesante, difícil de conseguir, escrito desde la perspectiva masónica, pero con una abundante información. Las sociedades secretas políticas y masónicas. Según este autor, Lascano, la primera logia se había fundado en la Argentina, concretamente en Buenos Aires, entre los años 1795 y 1802, y se habría llamado Logia de Independencia. Y habría, siempre condicional, uso la expresión, habría estado formada por residentes franceses en Buenos Aires. Bien, no hay suficientes pruebas de la existencia de esta logia llamada Independencia. No hay suficientes pruebas. E incluso otro autor masónico, llamado Juan Carter, que también es conocido, en su obra Sociedades Secretas y Literarias, niega la existencia de esta logia. De todas maneras, se puede afirmar que, más allá de las imprecisiones documentales, habrían existido algunas sociedades secretas masónicas fundadas por extranjeros en Buenos Aires antes de las invasiones inglesas. Y este dato es importante porque desde esas sociedades secretas fundadas con anterioridad a las invasiones inglesas se conspiró contra la patria y sirvió de apoyo local, como dirían ahora, para las invasiones extranjeras. La famosa conexión local que ahora busca respecto de casos resonados como la AMIA y la DAIA, la famosa conexión local efectivamente existió en Buenos Aires previo a las invasiones inglesas, y esa conexión local fue la que dio pie, entre otras razones, al éxito inicial de las invasiones inglesas de 1806-1807. También quiero decirles que la famosa primera y segunda invasión inglesa no fueron las primera y segunda. Hubo otras invasiones anteriores que empezaron en la época del rey Ceballos, allá por el año 1793-1794. En realidad, los estudiosos del tema sostienen que hubo 9 invasiones inglesas, de las cuales la octava y la novena serían las que nosotros actualmente conocemos como primera y segunda. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque la primera y segunda, entre comillas, fueron las más trascendentes, las de mayor despliegue militar, las más envergadura y, por supuesto, las que contribuyeron con la problemática de las victorias religiosas. Pero hubo otras invasiones, y esas invasiones, al igual que la de 1806 y 1807, no dejaron de contar con las dificultades. Los apoyos locales partieron de estas logias formadas por extranjeros que ya existían en los años. Siguiente cuestión. Juan María Gutiérrez sostiene que la primera logia documentada y detectada con pruebas ciertas fue fundada por un cordobés, por una portuguesa. Me traicionó inconsciente a ver que tantos cordobés. No se me va a disculpar este curso, Pero quise decir portugués, me explico para esta grabación que quedará en la posteridad, que es un palabra portugués llamado Juan da Silva Cordeiro. Y que era un portugués prófugo, en realidad, en Portugal, debido a sus muchas traiciones. Ahora bien, este señor, Juan da Silva Cordeiro, funda una logia en el año 1804, que se llamaba curiosamente San Juan Evangelista, y desde esa logia se conspiró a favor de Beresford y en contra de la Cupina. Y lo que sí se sabe es que a esa logia asistió Beresford a su venida mientras estuvo en Buenos Aires a cargo de la situación. No debe sorprenderles los nombres de estas logias, puesto que ya habíamos visto en la clase pasada cómo los masones toman la simbología, la nomenclatura católica y la vacían de contenido y la tergiversan. Entonces, la primera logia documentalmente detectable se llama San Juan Evangelista, fue fundada por Juan da Silva Cordeiro en el año 1804 en Buenos Aires. Tercera cuestión. Las primeras logias que se fundan inmediatamente después de la llegada de los ingleses en 1806, las dejan constituidas los ingleses. Este es un dato importantísimo. Los ingleses se van y se van derrotados, pero no dejan de regalo dos logias eminentemente dependientes de Gran Bretaña, una llamada Estrella del Sur y la otra Hijos de Irán. ¿Recuerdan el mito de Irán Abí que les contaba el viernes pasado? Pues bien, esta segunda logia tiene el significativo nombre de Hijos de Irán. Este dato es interesante, aparece registrado en el libro de Ignacio Núñez, Noticias Argentinas, Noticias Históricas Argentinas, y desde esta logia, Hijos de Irán, y desde su logia PAC, Estrella del Sur, se llevó a cabo tareas de espionaje. El principal responsable de este espionaje británico anti-argentino fue Saturnino Rodríguez Peña, y el otro, un agente boliviano llamado Manuel Aniceto Padilla. Pero el señor Saturnino Rodríguez Peña, elogiado de la calle, como tantos otros masones ilustres que tienen nombre de calle, este señor Saturnino Rodríguez Peña es, o fue, mejor dicho, un espía británico en nuestro país, cuya base de operaciones era la logia Hijo de Irán, fundada inmediatamente después de la derrota británica. En esta época existen y aparecen temporariamente, jugualmente, logias que tienen una vida efímera y que se van intercalando entre sí a sus respectivos miembros, a sus respectivos representantes. Pero lo cierto es que esos miembros de esas logias se infiltraron en los círculos patrióticos previos al estallido de la Revolución de Mayo. Si bien no puedo tocar en detalle cada uno de los temas, que será objeto de futuras charlas, si Dios quiere, sí puedo decirles esto: todo el movimiento jacobino que tergiversó y desnaturalizó el sentido hispano-católico de la Revolución de Mayo, que le quería imprimir su jefe, Don Cornelio de Saavedra, todo ese sentido jacobino fue impuesto por estos agentes jacobinos, logistas, de estas logias fundadas con posterioridad a la llamada comúnmente primera y segunda invasión inglesa. Pero la principal conexión con Inglaterra y la principal responsabilidad en el ingreso inglés en esta tierra, en la penetración inglesa en esta tierra, corresponde a Francisco Miranda. Francisco Miranda, en los libros de texto, aparece como el precursor de la independencia. Ese es el nombre o el título oficial que se le da. Francisco Miranda era masón mil agentes de la masonería británica, e incluso uno de los principales negociadores de la penetración británica, ya no en Argentina, sino en América. Miranda ofrecía, a cambio de recibir el protectorado británico, la libre navegación de los ríos americanos, la instalación indiscriminada de logias, en el préstito, y recuerden este dato de tanta actualidad en nuestros días, e inclusive parte del territorio americano, concretamente las islas del Mar Caribe, que se les entregaría a Estados Unidos, y la parte oriental del río Mississippi. Quiero hacer un paréntesis. Cuando los ingleses capitulan, después de la derrota en 1806, primero y siete después, uno de los compromisos de la capitulación, uno de los compromisos contraídos por Beresford y por Wyatt en las respectivas capitulaciones, era entregar el dinero que había sido hurtado, los caudales públicos, que eran 1,5 millones de pesos fuertes. Es decir que los actuales reclamadores de la deuda externa argentina, de pago de la deuda argentina, no tienen en cuenta que a nosotros se nos adeuda el pago de estos tesoros que nos fueron robados en 1806-1807 y que se comprometieron a devolver y que nunca recibieron, ¿no? Cierro el paréntesis, pero quiero decir, acá hay dos elementos de autoridad a tener en cuenta. El primer elemento es que nos han robado una cantidad importante de dinero, nunca la han restituido y se comprometieron a restituirla. Pero el segundo elemento que hay que tener en cuenta es que el origen de nuestra deuda externa está en estos empréstitos insensatamente contraídos, primero por el señor Miranda y después, como veremos, por el señor Bernardino Rivadavia. Entonces, tengamos en cuenta estos datos. Desde el año 1806 hasta 1856 no hubo instalación oficial de la masonería. Esta sería la cuarta breve cuestión a considerar. No hubo instalación oficial de la masonería. Hubo masones, hubo logias, pero no hubo instalación oficial de la masonería. La instalación oficial de la masonería en Argentina tiene lugar en el año 1856. Ya vamos a llegar. Pero antes de este año hubo prominentes figuras masónicas que actuaron en contra de los intereses nacionales. Una figura importante es la de Mariano Moreno. Tampoco podemos hablar aquí en detalle de Mariano Moreno, pero quiero decirles que desde la primera junta, la política de Moreno, una política extranjerizante al servicio de los intereses británicos, y la segunda característica de la política morenista desde la primera junta fue el terrorismo. Esto no vayan a creer ustedes que es una exageración mía. Mariano Moreno es el autor de un plan de operaciones, que es un plan terrorista para la eliminación de los enemigos. Un plan que justamente por sus características crueles y sanguinarias, muchas veces fue considerado apócrifo para no atribuirse a Mariano Moreno. Pero se han hecho los estudios del caso, y efectivamente el plan de operaciones corresponde a Mariano Moreno. Quiero aclarar que el estudio del caso hecho sobre la apocrificidad o no de las operaciones fue hecho por autores marxistas que reivindican al Moreno terrorista. Si concretamente Ortega Peña y Duarte hicieron estudios tendientes a demostrar la autenticidad del plan de operaciones de Mariano Moreno, con un sentido moderativo. Y bueno, que era Mariano Moreno, que ya en 1810 calificó semejante operación terrorista en contra de los enemigos. De manera tal que Mariano Moreno es una figura clave para entender la presencia masónica en Argentina en los albores del siglo XIX. Él era concretamente Moreno, era el apoderado de Lord Alex Mackinnon. Este Lord Alex Mackinnon era el presidente de la Comisión de Comerciantes de Londres en Buenos Aires. Es muy probable que Moreno haya entrado en la primera junta como secretario de la misma, creo que recordará la figurita de Villite, Moreno secretario de la junta, que es muy probable que haya ingresado en la primera punta por el peligro preso de la masonería británica. Y en el primer plan dirigido por Moreno a la punta se dice expresamente: debemos proteger su comercio de los ingleses, aunque suframos algunas extorsiones. Sus bienes deben ser sagrados para nosotros. Señores, que estamos escuchando a los libros de Luque Cavallo. Debemos proteger su comercio, aunque suframos algunas extorsiones. Sus bienes deben ser sagrados para nosotros. ¿Qué diferencia con lo que dirá San Martín, que escribía exactamente lo contrario? O Juan Chávez con este ejemplo, hablando de los ingleses. Que no se les puede admitir absolutamente nada, pero la visión es completamente distinta. ¿Quiénes son los que se fundaron a Moreno en este primer plan masónico, en esta primera ofensiva anticatólica? Cantelli, si no te acuerdo, muy conocido, y alguien menos conocido, Pedro Sobrellega. La primera víctima del terrorismo morenista fue Liniers, don Santiago Liniers. Les quiero aclarar sobre Liniers algunas cosas. En primer lugar, que peleó raramente en contra de los ingleses, y eso los ingleses no se lo perdonaron. En segundo lugar, que resistió a una maniobra aviesa de Napoleón Bonaparte, porque cuando Napoleón Bonaparte se enteró que en estas tierras había un virrey que era de origen francés, Napoleón Bonaparte muy astutamente envió un emisario, el marqués de Sassenet, para que se entrevistara con Liniers a los efectos de llegar a un acuerdo para el traspaso de la soberanía de estas tierras a manos de Napoleón, dado que España ya no podía controlar la situación y que Inglaterra había sido derrotada, Napoleón consideraba que era la ocasión propicia para que estas tierras fueran a parar bajo la administración de Napoleón. Y para eso mandó a este marqués, habilísimo, para entablar la negociación. Y Liniers dijo que no. Entonces, Liniers derrota a los ingleses. Liniers se opone a los planes napoleónicos. Liniers fue elegido virrey no por la corona borbónica de la leche española, sino por las autoridades criollas. Tenía demasiados méritos Liniers para que la masonería se lo perdonara, y llega la orden de fusilar a Liniers. La orden la da directamente Lord Máquina, y como Castelli no se atreve a ser el verdugo físico de esa orden, Lord Máquina lo presiona a Moreno para que la orden se ejecute. Y Moreno le manda una carta insultante a Castelli, en la cual le van a disculpar la literalidad, pero es así. Le dice Moreno a Castelli: ¿quién lo autoriza a usted a cagarse en las estrechísimas órdenes dadas por el regente? Y efectivamente Castelli tuvo que cumplir con esa orden que venía en estos términos tan crudos, y Liniers fue fusilado. Fue fusilado el 26 de agosto del año 1810, junto con otros compañeros de Ventura, de entre los cuales solamente se salvó el obispo de Llana, en razón de su investidura. Hay un juicio que hay que tener en cuenta, muy importante, del masón Antonio Zúñiga. Antonio Zúñiga, refiriéndose a estos primeros conflictos entablados en la junta de 1810, dice: Saavedra representaba al partido retrógrado del jesuitismo y Moreno al liberalismo renovador, por lo que si no fue masón, Moreno merecería auxilio. Esto lo está diciendo un masón como Antonio Zúñiga. Y acá también quiero hacer una aclaración: los masones utilizan como sinónimo catolicismo y jesuitismo, y registran este dato, y lo vamos a ver aparecer después en muchas ocasiones. Ahora, claro, esto explica la reacción provinciana que hubo contra Moreno y contra Castelli, y esto explica la reacción que hubo contra el porteñismo. Yo me atrevería a decir que el origen del odio provinciano a los porteños odio que en este sentido es legítimo y comprensivo, es justamente esta serie de campañas sacrílegas e infías que llevaron a cabo los molinistas en las provincias argentinas. Esto debo decirlo porque es así. El Casimiro Popular Argentino registra coplas de la época en las cuales se decía: cristiano soy y líbreme Dios de ser porteño. Pero se refería a estos porteños, morenianos, montealbianos y castellanos, que de Castelli, que traían el jacobinismo, la masonería y el odio culminante contra la fe. Se va perdiendo la fe. Gobernantes y gobiernos, funcionarios y ministros, todos van a moderna quitando el poder a Cristo. Eso se cantaba en el interior respecto de esta gente. En tiempo de las bárbaras naciones colgaban una cruz a los ladrones. Hoy en el siglo de las cruces, en el pecho del ladrón cuelgan las cruces. Está todo lleno del clausurero provincial de la época este tipo de testimonios en contra de la acción de la masonería argentina, de Moreno, de Castelli, de Monteagudo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque estos agentes jacobinos apropiaban secretamente, por ejemplo, las procesiones indígenas cuando salían de las parroquias o de las catedrales provincianas, directamente tenían la consigna de irrumpir y disolver las manifestaciones de modo sacrílego. Se revestían con los ornamentos sacerdotales, profanaron muchas iglesias, e incluso Monteagudo, también de la calle, hizo una parodia de misa en el pueblo de Laja, revistiéndose y tomando en solfa sacrílegamente el santo sacrificio de la misa. Entonces había motivos, digamos, para que nuestros pueblos del interior del país consideraran que la acción de Moreno, de Castelli, de Monteagudo era una acción disolvente. Lo debemos al general Belgrano, haber reivindicado el sentido cristiano de la Revolución de Mayo, haber reivindicado el sentido cristiano de Buenos Aires y haber demostrado ante los pueblos del interior que no necesariamente ser porteño era sinónimo de ser impío, sacrílego o blasfemo. Hay muchos testimonios de la época, tampoco hay tiempo para leerlos a todos porque sería entrar en los pormenores de la historia argentina. Pero, por ejemplo, hay unas cartas muy interesantes del Gran Funes dirigidas a su hermano Ambrosio. Les quiero aclarar que el Gran Funes no era precisamente un hombre de estricta ortodoxia, porque era un hombre que también él sufrió las embestidas del liberalismo y su catolicismo era un poco aguachento, tenido de ciertas influencias liberales. Pero así todo, que bueno que era malo, lo digo siempre, así todo, Gran Funes, cuando ve semejante impiedad, reacciona y deja un testimonio viril escrito en distintas cartas a su hermano Ambrosio. También está en la memoria de la Madrid. La Madrid tampoco es un príncipe cristiano, sin embargo la Madrid se horroriza de lo que hacen los agentes de Moreno, de Castelli y de Monteagudo. Está la correspondencia de un personaje que alguna vez yo les he citado, sumamente interesante, Tomás Manuel de Anchorena, uno de los hombres más inteligentes y más lúcidos en las primeras décadas del siglo XIX. Y está la correspondencia de Saavedra dirigida a Moreno, donde Saavedra le manifiesta claramente la oposición y su repulsa a lo que se está llevando a cabo. El presentado historiador Núñez dice concretamente: el curato de Laja, donde Castelli fijó su residencia, fue el foco de una licenciosa democracia. Este curato de Laja es el mismo donde Monteagudo llevó a cabo su parodia del santo sacrificio de la misa. Les quiero leer concretamente lo que dice Ignacio Núñez. Los diferentes campamentos, se refiere a los campamentos montados por las tropas de Castelli, las fuerzas de Castelli, eran otras tantas ferias diurnas y nocturnas donde entraban y salían discrecionalmente los hombres y las mujeres, donde se bailaba, se jugaba, se cantaba y se bebía como en una paz octaviana, y luego se desbandaban por las poblaciones para propagar sus malas doctrinas. O sea, los campamentos eran lugares de prostitución. ¿qué diferencia con los campamentos de San Martín y de Belgrano, que eran lugares de oración, de rezo de rosario y de reparto de sacramentos en la tropa? En cambio, aquí se compara estos campamentos con la famosa Paso Caviano, una especie de libertinaje para que tiene un consentido. Y dice así: en las 50 lenguas que anduvieron los dispersos después de su derrota, desde La Paz hasta Oruro, ni encontraron qué comer sino a balazos, ni quien los recibiera sino a pedradas. Bueno, esto, insisto, esto es lo que explica esa importante reacción que tuvo lugar en los días 5 y 6 de abril del año 1810, y que ustedes a lo mejor en la escuela secundaria estudiaron con el nombre del motín del 5 y 6 de abril, por supuesto descalificado por los libros de texto. Los libros de texto descalifican este motín, que no fue otra cosa más que un levantamiento católico conducido por los abedistas, e incluso inspirado por el mismo de Gregorio Funes y por un sacerdote notable, el padre Juan Ignacio Gorriti. Y este levantamiento fue la primera reacción orgánica en contra de la ofensiva masónica de Castelli, de Monteagudo y de Moreno. Y sin embargo, este levantamiento es disimulado o simplemente recordado en dos líneas en los manuales, y como una especie de acicentona conservadora o retrógrada a favor de España. Fue una reacción fugaz, es cierto, y tan fugaz y lamentablemente tan débil, que fue acallada por los sucesivos gobiernos que siguieron a la primera junta, y que ustedes recordarán la famosa Junta Grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, la Asamblea del año 13, en fin. La Junta Grande fue el último intento de organizar la reacción antimasónica, pero ese intento fue acallado. El primer triunvirato es un gobierno prevalentemente masónico, el segundo mucho más todavía. Rivadavia es una figura importante en estos gobiernos, no pertenecía propiamente a los tres triunviros, pero sí a los secretarios que se movían por detrás. No se olviden ustedes que cuando San Martín llega a Buenos Aires en el año 1812, San Martín realiza ni más ni menos que un golpe de Estado. Apenas llega San Martín en 1812, derroca el triunvirato. Y cuando San Martín explica la razón por la cual derroca al triunvirato, se refiere concretamente al fastidio con que fue recibido por el señor Bernardino Rivadavia. O sea que ya desde entonces San Martín tenía en claro quiénes eran los enemigos aquí, donde acababa de llegar, y dónde estaba la masonería invitada, porque no es casualidad que la primera revolución armada que San Martín lleva a cabo en el país y que derrota al triunvirato, la haya encabezado justamente porque una figura importante del triunvirato era Bernardino Rivadavia. Retengan este dato. Los diputados del interior que habían llegado aquí para integrar la Junta Grande fueron expulsados. Se renunció a los derechos argentinos en el Uruguay. Se mantuvo la dependencia de Fernando VII, un rey títere. Se suprimieron todas las juntas provinciales. Se fusiló a los responsables militares del levantamiento. No hay que olvidarse tampoco de esto. El mismo Bartolomé Mitre dice: por un mes y medio se siguió fusilando, desterrando y secuestrando propiedades. Vuelvo a leer el juicio de Mitre. Por un mes y medio se siguió fusilando, desterrando y secuestrando propiedades. Se refiere concretamente a las represalias que se tomaron contra aquellos que se habían levantado el 5 y 6 de abril, y concretamente a los que se levantaron con posterioridad en contra del primer triunvirato y del segundo triunvirato. Acá también quiero leerles algún testimonio que me parece importante. Monteagudo, en julio del año 1812, decía en la Sociedad Patriótica: quiero quiero leerles algún testimonio que me parece importante. No tengo que en julio del año 1812 decía en la Sociedad Patriótica: quiero que se inmole a la patria algunas víctimas, quiero que se derrame la sangre de los opresores, quiero que el gobierno olvide esa funesta tolerancia que nos ha traído tantos males desde que Moreno se separó de la cabeza del gobierno. Sangre y fuego contra los enemigos de la patria, que era con nosotros. Ahora mismo nos aniquilarían con un puñal. Estas palabras son palabras masónicas, casi diría yo palabras rituales. Los enemigos de la patria, a los que se refiere Monteagudo, son los abelistas y los seguidores del padre Corriti y los de Anjunes, que habían inspirado esos levantamientos en contra de estos gobiernos masónicos. Y el día 13 de diciembre de 1812 sugería al gobierno, el tremendo bando, que estableciera lo siguiente: que en toda reunión pública de más de tres españoles, uno ha de ser fusilado por sorteo, y si la reunión era en un lugar apartado, todos serían pasados por las armas. Curioso procedimiento, si nadie lo veía, mataban a todos. Si los estaban mirando, mataban a uno por sorteo. Se verán que dando cuenta entonces ustedes cómo, a pesar de que no existía la masonería formalmente organizada, sí existían los masones. La ideología que informa todas las medidas de la famosa Asamblea de los 13 es la ideología masónica. Ustedes también estudiaron en la escuela secundaria a la Asamblea de los 13 como un gran gobierno, una gran asamblea progresista, de avanzada, de ideas modernas, y quien no ha leído en algún texto un elogio a la Asamblea de los 13. Muy bien, la Asamblea de los 13 no fue otra cosa más que el brazo ejecutor de la política masónica de los mismos agentes de Castelli, de Moreno, de Monteagudo, que seguían adelante con su plan de apoderarse del poder político. Solo que ya en la Asamblea del 13 empiezan a tener más relevancia algunas figuras hasta entonces de segundo orden, como Rivadavia y Alvear. Alvear es uno de los personajes más negros de la historia argentina. Carlos Antonio José Gavino, del ángel de la Guardia Real, tiene uno de los monumentos más impresionantes que hay en Buenos Aires a las supuestas figuras próceres. Un monumento verdaderamente imponente, majestuoso, y es el hombre que mandó la famosa misión de Manuel García ante Lord Stratford en Río de Janeiro pidiendo el protectorado británico. Como si no se lo creo, posiblemente no me crean los términos en que se pidió el protectorado británico, pues les voy a leer textualmente el mensaje de Carlos de Alvear a Lord Stratford: estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés. Es necesario que vengan tropas inglesas y un jefe plenamente autorizado que empiece a dar al país la forma que sea del beneplácito del rey y de la nación inglesa, a cuyos efectos espero que vuestra excelencia le dará sus avisos con la reserva y prontitud que conviene para preparar oportunamente la ejecución. 5 años de repetidas experiencias han hecho ver de un modo indudable que este país nuestro no está en el bien estado de gobernarse por sí mismo y que se necesita una mano exterior que lo dirija. Cualquier gobierno es mejor, aún es más tirado que la voluntad desordenada del populacho, o sea, nuestra voluntad desordenada. En estas circunstancias, solo la generosa nación británica puede poner un remedio a tantos males acogiendo en sus brazos a estas provincias que obedecerán su gobierno y recibirán sus leyes con placer. Quiero aclarar que este texto, que es muy conocido, no obra ni poder en un cajón secreto de la Iglesia de Luz, ni lo tomé de algún autor o algún historiador nazi fascista, sino que lo trae Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano, tomo 1, página 261, primera edición. Es decir, este es el texto oficial con el que el señor Carlos de Alvear le ofrece a los ingleses que se vengan a ocupar lisa y llanamente de esta tierra. No es el primer caso, y desgraciadamente tampoco fue el último. No se olvide nunca que cuando se firma el pacto Roca Runcima, habla Roca y dice delante de Runcima que la Argentina, desde el punto de vista económico, es una pertenencia más del Imperio Británico. Pertenece al Imperio Británico. O sea, no fue esta ni la primera ni la última vez que se les ofreció a los ingleses el protectorado. Ya con anticipación, Alvear Moreno había también tenido conversaciones con Don Máquino pidiendo el suave y generoso tributo de su majestad británica. Y Rivadavia directamente propuso el cambio de idioma castellano con idioma inglés, brindó en inglés por el rey Jorge IV y tuvo preso también, solicitó el protectorado. Así como en la primera intentona masónica, Borrego, Monteagudo, Castelli, suscitó la reacción de los abedristas con el famoso levantamiento del 5 y 6 de abril, pues bien, esta segunda intentona masónica, ya más grave, ya severa, ya más honda y ya más dañina, también suscitó una reacción en cadena en el resto del país. Esto es lo que explica la presencia de los caudillos. Artigas en la Banda Oriental, López en Santa Fe, Bustos en Córdoba, Ramírez en Entre Ríos, Quiroga en La Rioja, Rosas en Buenos Aires, Güemes en Salta, Araos en Tucumán e Ibarra en Santiago del Estero. Toda la historia que les han enseñado a ustedes está absolutamente falsificada. Los caudillos fueron siempre presentados como las bestias bárbaras y salvajes que se resistían al progreso impuesto en Buenos Aires y desde Buenos Aires, cuando en realidad eran las reacciones católicas, tradicionalistas, hispanos criollas, gauchas, contra esta ofensiva explícitamente masónica que tiene como emblema el documento que les acabo de leer. Un señor llamado Carlos de Alvear, considerado prócer en la patria, le repito, con un monumento imponente, majestuoso, augusto, que pide estos términos que acabamos de leer, que no necesitan comentario el protectorado británico, creo yo que no necesitan comentarse las palabras que acabamos de leer. Un hito muy importante en este despliegue masónico que estamos viendo a vuela pluma en la historia argentina es el gobierno de Rivadavia. Primero, como ministro de Martín Rodríguez. Primero Rivadavia fue ministro de Martín Rodríguez. Y después, como un primer presidente de los argentinos, así considerado tristemente hasta el día de hoy. También voy a utilizar un argumento que es un poco ad hominem, pero si verdaderamente nuestro país no estuviese gobernado por la masonería, y si verdaderamente la masonería no tuviera en este dedicado país un papel preponderante, jamás explicaría que la avenida más importante de la ciudad fuera la avenida de Rivadavia. Porque esto se lo voy a decir con el mayor desapasionamiento de que soy capaz, que fue un poco, pero con el mayor que pueda. Verdaderamente, Rivadavia, verdaderamente, en serio, fue un criminal. Es decir, fue un espíritu fascineroso, fue un auténtico mafioso. Es distinto el caso de Rivadavia a otros casos. Porque yo estoy dispuesto a esta altura de mi vida, estoy dispuesto a admitir bondades en algunas figuras controvertidas. Ustedes me dicen, ¿se pueden encontrar bondades en Sarmiento? Pues les digo que sí. Ustedes me dicen, ¿se pueden encontrar bondades en Mariano Moreno? Les digo que sí, porque hasta cierto punto era un hombre más confundido que comprometido. Cuando tuvo que, por ejemplo, traducir un contrato social que quitó las partes antirreligiosas por considerar que le variaba y por respeto a la educación católica que él había recibido. Y así yo podría continuar matizando mis juicios. Son juicios reprobatorios, son juicios condenatorios, yo no los quiero disimular. Yo repruebo y condeno en bloque la actitud de esos pseudoprócesos. Pero estoy en condiciones de admitir algunos matices en algunas de esas figuras. Pero en caso de Rivadavia, cambia la perspectiva, cambia el panorama. Ha sido verdaderamente un hombre siniestro. Ha sido un hombre siniestro sin posibilidades algunas de reivindicación o de rehabilitación. Simplemente para que ustedes sepan, quiero decir que a Vicente Fidel López, le corresponde esta frase, y no a un autor católico o nacionalista. A Vicente Fidel López, en su famosa Historia Argentina, se corresponde la frase según la cual Rivadavia y García eran rosacruces, se comportaban como rosacruces. El término lo trae Vicente Fidel López. Rivadavia es el responsable de muchos males en la Argentina, de tipo político, militar, económico, cultural. Fue ciertamente un precursor, introdujo la fotografía, por ejemplo, pero no se olviden nunca de que la Santa Sede reaccionó frente a la política rivadaviana, intervino la Santa Sede. Roma mandó dos veedores, Monseñor Mucci y Monseñor Mattai Ferretti. Monseñor Mattai Ferretti es Pío IX, más adelante sería elegido Papa y asumiría el pontificado con el nombre de Pío IX. Bueno, los dos obispos, Mucci y Mattai Ferretti, estuvieron en Buenos Aires. Se escandalizaron de ver lo que veían. Se horrorizaron de constatar la política anticatólica de Rivadavia. Escribieron una serie de informes elevados a Roma, todos los cuales los podrán encontrar ustedes en una obra que les recomiendo poderosamente, que se llama La política religiosa de Rivadavia, de Gallardo. Este viejo y noble libro, no sé si está en esta biblioteca, pero realmente les pido que si no está, lo consigan o que lo lean, contiene todos los informes que Mucci y Mattai Ferretti enviaron a Roma. Con esos informes, Roma elabora una bula condenatoria que está fechada el 24 de septiembre de 1824. Y en esa bula, con un lenguaje que no deja lugar a ninguna duda, se llama a Rivadavia y a su séquito. A Rivadavia se llama el verdadero ministro del infierno. Textual. Langostas pestilentes salidas de inmundas antenas. Esa es la denominación que le merece a Roma el grupo masónico Rivadaviano. Langostas pestilentes salidas de inmundas antenas. Rivadavia, sin embargo, sigue siendo reconocido como el hombre más importante de la tierra de los argentinos, según palabras de Bartolomé que han pasado en la historia, el hombre civil más importante de la tierra de los argentinos. Y a pesar de que en su testamento prohibió ser traído a Buenos Aires, él muere en Europa, muere en Inglaterra, escribió, estando allí, una obra, una especie de autobiografía, que se llama El arte de criar los gusanos de seda, y esto no es un chiste. Se lo trae igual a Buenos Aires, y en una ceremonia apoteósica se lo lleva a la plaza de Cerere, donde todavía está allí enterrado, en una plaza, como dice Anzuategui, sin enamorados y sin palomas, y donde si las hay, las palomas hacen justicia. Pero allí está enterrado este hombre. Ahora bien, acá también hubo una reacción católica acallada, porque van sabiendo ustedes cómo hay reacciones. Es decir, a la ofensiva de Moreno, de Castelli y de Monteagudo le corresponde la reacción de Saavedra y el movimiento de 5 de abril. A la ofensiva del primer triunvirato, del segundo triunvirato, de la Asamblea del 13, del directorio, del Real, le corresponde la reacción de los caudillos, que es una reacción en cadena. Y bien, a la ofensiva rivadaviana, también le corresponde una reacción. Y que esta vez no solamente estuvo dirigida por los caudillos, el caudillo que más y más intensamente y mejor reacciona contra Rivadavia es Quiroga. Tal vez ahora ustedes puedan entender por qué la bandera de Facundo Quiroga tenía como consigna religión muerte. Era un hombre profundamente católico que, viendo la impiedad y la insolencia y la blasfemia y el sacrilegio y el masonismo explícito de Rivadavia, se levantó en armas contra ese gobierno, desafiándolo y dictando religión muerte. Por eso la figura de Quiroga es una figura épica, es una figura extraordinaria, es un verdadero caudillo católico. Pero además, la reacción contra el masonismo rivadaviano tuvo otras figuras importantes que quiero que conozcan siquiera de nombre. El obispo Mariano Belgrano, el padre Castro Barros, el padre Cachetano Rodríguez, el fraile Santa María de Oro y el inmenso, inmenso padre Castañeda, que es una figura digna de ser tenida en cuenta. Les pido, si tienen ganas, o si tienen posibilidades, que lean la biografía que escribió sobre el padre Castañeda, el padre Alfredo Sáenz, el primer tomo de Héroes y Santos. Es una síntesis biográfica espléndida del padre Castañeda. Muchas cosas que están pasando en este momento en la iglesia se van a entender a la luz de la vida y de la obra del padre Castañeda. Muchísimas cosas. Pero también aquí les quiero hacer una lectura que tiene por fin que ustedes entiendan cómo se comportó en aquel momento el clero, con qué dignidad y con qué valentía. En la Cámara de Representantes, el día 9 de octubre de 1822, habló Monseñor Belgrano, en plena concordancia con lo que ya desde Roma se veía como un mal inmenso, y dijo el obispo Belgrano: os apoderáis de los fondos que sostienen el culto y os llamáis reformadores, hipócritas, combatís los dogmas y principios fundamentales de la religión y negáis el primado que corresponde a la silla apostólica, hipócritas. Ya os conocemos, fraudulenta intriga, no alucinaréis al pueblo. En el año 1822. No solamente que hagamos una comparación que sería muy triste, pero qué importante que los obispos, además, que sean valores. Porque son palabras muy duras pronunciadas públicamente. Por supuesto que tal actitud le valió la destitución, y al año siguiente Rivadavia fusilará a tres de los dirigentes del famoso motín de Tagle, que se levantó en Buenos Aires en contra del masonismo rivadaviano, y cuidados en estos términos del obispo Belgrano, cosas que pasaron en la patria y que por supuesto tampoco se dicen. Ahora bien, cuando cae Rivadavia, y Rivadavia cae estrepitosamente, fruto de tantos males acumulados, sucede algo interesante, también digno de ser tenido en cuenta. Aparece una figura, la de Manuel Dorrego, que es un hombre combativo, militante, lleno de fervor apostólico, de celo, y que hace la denuncia pormenorizada de todos los fraudes rivadavianos. Era un gran corador, Dorrego, de un hombre acentuadamente fogoso, y sin pelos en la lengua denuncia todos los negociados económicos llevados a cabo por el grupo rivadaviano. Y entonces la logia rivadaviana, que a pesar de que Rivadavia ya no estaba, funcionaba todavía en Buenos Aires, decide fusilar a Dorrego. Y la orden es fusilar a Rosas y a Dorrego, porque ya entonces Rosas se perfilaba como el defensor de la tradición y el restaurador de orden. Lo cierto es que lo capturan a Dorrego, la historia es conocida, y lo matan. Se valen para ello de una espada sin cabeza, que era la Valle, un hombre que ha sido llamado, y creo yo que con razón, por José María Rosa, en Cóndor Ciego. José María Rosa tiene un libro muy interesante, que casi una novela policial histórica, que se llama El Cóndor Ciego. Y el título alude a una leyenda araucana, según la cual los araucanos, para divertirse, tenían una costumbre muy cruel, cual era de arrancarle los ojos a un cóndor, y luego lo largaba. El animal, desesperado por la ceguera, volaba y volaba y volaba cada vez más alto hasta que se estrellaba contra las montañas y, si cabe la expresión que es impropia, se suicidaba. José María Rosa analoga a Lavalle con el cóndor ciego, un hombre que como consecuencia de su altanería, de su vanagloria y también de su bizarría, no se olviden que había sido ganadero de San Martín, un hombre que fue capaz de enseguecerse y de enloquecerse, y ciego y loco cometió la locura que cometió de traicionar a su padre y de ser el autor de este terrible magnicidio por el cual Borrego se lo fusila sin ningún motivo, solo porque la logia rivadaviana da la orden de fusilar a Borrego. Alguna vez yo creo que les comenté las cartas que le envían a Lavalle los miembros de la logia, principalmente Salvador María del Carril y Julián Segundo Agüero, cura apóstata, son las cartas de masones, de iniciados en la masonería, que le piden que mienta, que le piden que falsifique los hechos, que además lo adulan y lo sobornan a Lavalle para que lleve a cabo esas medidas. Borrego muere heroicamente, confortado por Paisano La Madrid, momentos antes del fusilamiento y después de haberse negado toda defensa y después de haberse negado la entrevista con Lavalle. Borrego se desprende de su pertenencia, que era un reloj, de sus ligadores y de su chaqueta, y con cartas muy emotivas se despide de su esposa Ángela y de sus hijas, y sostiene en esas cartas que no quiere que su muerte sea causa del derramamiento de sangre y perdona a sus enemigos. Esto está dicho expresamente en las últimas cartas. Los unitarios loquistas masones se vanaglorian durante varias jornadas de haber matado a Borrego, y en las puperías se reúnen los gauchos espontáneamente para llorar la muerte de quien era su padrín. Hay una vasta literatura sobre la materia, una profusa cantidad de cilindros federales entonados en homenaje a Borrego asesinado, lleno de un cilindro nublado por la muerte de Borrego, ilustres en las provincias, lloran cantando este cilindro. Y las fuerzas unitarias, entonces en el poder, disuelven a esos gauchos en las pulperías que estaban simplemente quejándose de la mala suerte. Quiero decirles que Borrego es asesinado el día 13 de diciembre del año 1828, y que en ese año que va desde el 28 hasta el 29, el número de defunciones en Buenos Aires superó en 813 al número de nacimientos, como consecuencia de los crímenes producidos por los unitarios. Cosa que no se dice, la masonería llevó a cabo una campaña criminal que dio como resultado hasta una baja en la población de Buenos Aires. Y sin embargo, es el día de hoy que todavía se sigue hablando de la mazorca como una agrupación criminal, como una agrupación asesina. Bien, pero después viene el llamado por sus propios contemporáneos, el Vengador de Borrego, viene como Alberto Rosa, es un tema aparte del cual vamos a hablar ahora, pero quiero decirles que bajo la larga noche de la tiranía rosista no existió ninguna logia masónica. Por supuesto lo dice el desmedro de Rosas, y sabemos nosotros que esto es un elogio para él. Efectivamente, Rosas persiguió a la masonería, Rosas cerró a las logias masónicas, y la política de Rosas fue una política profundamente antimasónica desde todo punto de vista. Y recibió también, como ustedes saben, el apoyo de San Martín. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer ahora el alto para tratar lo que pasó con la masonería después de Caseros, que es la parte más importante, desde Caseros hasta la fecha, es la que más delicada vigencia tiene. De cualquier manera, para no dejar las cosas en el aire, y dado que esto lo hice con mal croquis, si hasta el momento, hasta el año 1829 de Sura Rosas, de lo que hemos dicho, hay alguna pregunta o algo parecido, yo con mucho gusto podemos charlarlo ahora, después hacemos el refrito y de regreso vamos a la segunda parte, que sería desde Caseros hasta más o menos 1930, si llegamos, para el viernes que viene ya ver la última parte. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, ¿hay alguna idea de quién le mató, quién le mandó matar a Liniers? ¿Si fue Moreno o qué tuvo que ver Moreno en esto? No, la orden de matar a Liniers fue Inglaterra, dada a través de Lord Mackinnon. Lord Mackinnon se lo ordena a Moreno, y Moreno a Castelli, que es el malo natural, digamos. En la orden viene de Inglaterra, la masonería británica. O sea, todo este tiempo no había como cabezas masónicas que realmente pensaron en, sino que también recibían órdenes de la masonería. Bueno, había logias, como hemos visto, había logias y había cabezas masónicas locales que recibían órdenes directamente de las Bretañas. Pero existían grupos logiados y existían cabezas e ideólogos dentro de esos grupos logiados. Por ejemplo, Moreno, por ejemplo, Castelli, por ejemplo, Monteagudo, por ejemplo, Rivadavia. O sea, existían esa clase de personajes que inequívocamente respondían a la política británica. Eso es cierto. Eso existía. Lo que no existía era una creación formal, un reconocimiento institucional de la masonería y una declaración legal de la existencia. Eso va a tener lugar después de Caseros, en el año 1856. Ahí sí, ya la masonería, pero es un poquito lo que yo les decía el viernes pasado, en la historia universal se sabe que la masonería se crea formalmente el 24 de julio de 1717. Bueno, porque ahí está, digamos, el documento probatorio de que ese día se oficializó, se formalizó, se institucionalizó universalmente. Pero antes existía. Bueno, acá pasa lo mismo. En Argentina, la fecha oficial de la Fundación de la Masonería es 9 de marzo de 1856. Pero antes existía. No con reconocimiento público. ¿Y era porque no querían o porque no podían? No, es que precisamente no tenían la suma del poder, la totalidad del poder que tuvieron después, como para hacer y deshacer obsesas, ¿no? Es decir, antes del 56 siempre había reacciones que impedían la toma descarada del poder, pero después de Caseros la toma del poder por la masonería fue redonda, total, explícita, evidente y sin subterfugios. Caseros fue un hito trágico en la historia argentina. Caseros fue programado por la masonería, el combate fue programado por la masonería, fue planificado, fue solventado económicamente, e incluso el anuario de la AMIA del año 1953, con motivo del centenario de la Constitución, el anuario de la AMIA cuenta la participación de los judíos en el derrocamiento de Rosas, con orgullo, haber derrocado la tiranía, a través del apoyo económico dado por la banca Rothschild a la banca Magual, que es la banca que financió la campaña de Urquiza. Urquiza recibía 100.000 patacones de la banca brasileña en su carácter de jefe de la clase poblante. ¿Esa plata de dónde salía? De la banca Magual, y la banca Magual pertenece a la banca Rothschild. O sea, que los judíos se van a gloria de haber participado en el derrocamiento de Ross. Desdichadamente, después dicen que somos nosotros, ya va a aparecer alguno diciendo. Pero es así, lamentablemente es así, ya toda la historia fue contada al revés. Es inaudito que Urquiza tenga un monumento que sea reconocido como Jorge Argentino, es inaudito. Porque Carlos Belgrano es una cosa que fue maldecido, que es vergonzoso. Es vergonzoso. Porque incluso fue un enemigo de la nación argentina en todo, y no solamente en esta acción. Por eso yo decía recién que tratando de ser equitativo hasta donde se puede, yo estaría dispuesto incluso a aceptar cosas de Urquiza. Porque Urquiza no siempre fue un traidor a la patria. O sea, Urquiza no fue traidor a la patria hasta antes del 52. E inclusive Urquiza después se arrepiente y lo matan. Planifican la muerte en la logia y lo matan. Entonces yo hasta podría llegar a reconocer estos matices en personajes despreciables como Urquiza. Pero cuando yo digo que Rivadavia es un delincuente, créanme, es un delincuente, no hay atenuantes para este hombre. Fue en plenitud una mala persona. En el año 1852, inmediatamente después de Caseros, se funda una logia llamada Juan Juan. El nombre, que parece curioso, gracioso, era por Juan Padilla y Juan Bravo, dos comuneros que se habían rebelado contra Carlos V en 1521, que habían sido auspiciados por el orden de Carlos V. Entonces, el comportamiento típicamente masónico, en homenaje a dos rebeldes contra una autoridad regia y católica, le ponen de nombre esta logia Juan Juan. ¿Quiénes pertenecían a esta logia masónica? Sarmiento, José Mármol, Adolfo Alsina, Monte de Oca, José María Moreno y Emilio Mitre. Las estaciones no suben en este caso. Bueno, ahora, en esta logia es muy imposible que se haya decidido el asesinato de Urquiza. La razón de la planificación del asesinato de Urquiza se debió simplemente a que Urquiza se le fue de las manos. A Urquiza lo usaron, y una vez Urquiza fue utilizado, Urquiza tuvo una conducta similar a la de Lavalle, así como Lavalle se arrepintió de lo que había hecho y hasta maldijo lo que había hecho y se sintió un instrumento en manos de estos personajes poderosos y crueles. Algo similar ocurrió a Urquiza, que trató de tomar distancia respecto de los grandes ponentes de la masonería, pero ya era demasiado tarde. El mismo Urquiza había sido iniciado en la masonería y la masonería decide su exterminio una vez que ya había sido utilizado. Les quiero recordar, por si no lo recuerdan o si no lo saben, que Urquiza le escribió varias cartas a Rosa después de Caseros, manifestándole su arrepentimiento, su disgusto, e incluso Urquiza lo ayuda económicamente a Rosa después de Caseros. La correspondencia entre Urquiza y Rosas ha sido recopilada en un libro importante, escrito por Mario César Gras, que es autor prolífico de varios opúsculos sobre la época de Rosas, pero tiene esta obra monumental de 600 páginas casi, que se llama Rosas y Urquiza, sus relaciones después de Caseros. Digo bien. Ahora bien, esta entonces es la primera logia fundada después de Caseros. Pero en el año 1856 tuvo lugar una segunda logia llamada Juan Juanes, no Juan Juan, sino Juan Juanes. La razón es la misma, la razón del nombre es la misma que en el caso anterior. El homenaje a Juan Padilla y a Juan Bravo, los comuneros que se rebelaron contra Carlos V. ¿Quiénes pertenecían a esta logia Juan Juanes? Principalmente Bartolomé Mitre y Pastor Obligado. Ahora bien, en esta época, tal vez ustedes lo recuerden un poco vagamente de la época del colegio secundario, la provincia de Buenos Aires se separa del resto de la nación, pero no todos están de acuerdo con esa separación, sino que por el contrario, hubo jefes militares que se opusieron a la disgregación territorial de la patria. Estos jefes militares que se opusieron a la segregación de la patria, hecha concretamente por Mitre y por Pastor Obligado, fueron fusilados el día 2 de febrero del año 1856. 130 oficiales fueron fusilados el 2 de febrero de 1856 por orden de Mitre, por orden de la logia masónica Juan Juárez, y entre los fusilados se encontraba Jerónimo Costa, el héroe del glorioso combate de Martín García, retengan este dato, van a ver después por qué, y defensor de Buenos Aires en el año 1838 con ocasión del bloqueo francés. A pesar de que Jerónimo Costa era un militar con suficiente prestigio y con hazañas sobre sus hombros, sin embargo, se cumplió en él la orden de fusilamiento emanada por la masonería mitrista y cayó abatido por las balas de la masonería junto con 130 oficiales cuyo delito era negarse a la disgregación territorial argentina. Esto ocurrió el día 2 de febrero del año 1856. Sarmiento, el inefable Sarmiento, aprueba el fusilamiento y dice: como trofeo nos queda la ruin y mohosa espada de Costa. El carnaval ha principiado. Palabras de Sarmiento. Sarmiento dice que el carnaval masónico ha principiado, y como trofeo de lo que hemos hecho, nos queda la ruin y mohosa espada de Costa. Hasta luego Sarmiento, que jamás en su vida tuvo una campaña militar de la talla de la que tuvo Jerónimo Costa. Pero le voy a leer lo que escribía Sarmiento a su pariente Domingo de Oro el día 7 de junio de 1857. Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que, empleados hábilmente, han dado este resultado admirable: ganar las elecciones en Buenos Aires en 1857. Confesiones de Sarmiento: ¿cómo ganaban las elecciones los actos electorales los liberales? Y agrega Sarmiento: los gauchos que se resistieron a votar por los candidatos del gobierno fueron encarcelados, puestos en el cepo, enviados al ejército para que siguieran en la frontera de los indios, y muchos de ellos perdieron el rancho, sus escasos bienes y hasta su mujer. Más infierno no es un cuento. Pusimos en cada parroquia o mesa receptora de votos cantones con gente armada. Bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad acuchillando y persiguiendo. La mazorca. ¿Cómo está la mazorca? Sarmiento dice: bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad acuchillando y persiguiendo. Fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente, con estos y otros medios, que el día 29 triunfamos sin oposición. Dos gobernadores de San Juan, Nazario Benavides y José Antonio Mirasuelo, fueron asesinados en esta época por orden de la masonería, solo porque se oponían a los planes masónicos. ¿Dónde están los libros de historia que cuenten estos pequeñísimos e insignificantes detalles, como que en un día el mayor Mitre decide fusilar 130 oficiales y a un héroe de guerra, Jerónimo Costa, otro día decide fusilar a dos gobernadores legítimamente elegidos, y otro día confiesa muy suelto de cuerpo que recorrían las calles de la ciudad acuchillando y persiguiendo a los que no lo votaban, a los que no lo votaban? En fin, llegamos al día fatídico, 9 de marzo de 1856. Fundación oficial de la masonería. Logia Madre Unión del Plata. Este fue el nombre que eligieron para la primera gran logia, que funcionaba en la calle Brasil y Balcarce, muy cerquita del actual Parque de Sama. La logia madre se llamaba Unión del Plata. En esta logia madre se dieron cita distintos masones. Uno procedía del Supremo Consejo del Uruguay, un país que antes que nuestro cayó en la garra de la masonería. Otro procedía del Supremo Consejo Masónico de Brasil. Otros de una logia francesa llamada Amigos de la Patria, que en el año 1841 lo había tenido a Garibaldi como miembro en la sede que esta logia tenía en Montevideo. También se dio cita en esta primera logia madre, en Mar del Plata, logias francesas que funcionaban en Buenos Aires, fundadas en el año 1853, o sea, después de Caseros, concretamente dos logias, Amigos de la Verdad, la primera, y Humanidad y Fraternidad, la segunda. También se dio cita en esta primera logia madre, llamada Unión del Plata, integrantes de logias inglesas, concretamente de la logia Excelsior, que se fundó en Buenos Aires en 1853, y hasta de logias italianas, masinianas y garibaldinas, llamada Unión Italiana Una. Les quiero aclarar que esta logia italiana, Unión Italiana, perteneció a José Ingenieros. José Ingenieros es otro de los personajes más ruines y más despreciables de la historia argentina, masón y satanista. Su verdadero nombre, Ingenieri, de origen italiano, explica por qué pertenecía a una logia de origen italiano. Es autor de escritos obscenos, de escritos pornográficos, fundó cenáculos satánicos para la iniciación satánica, un hombre que se ufanaba de haber sido profanador de templos católicos, se ufanaba de ser adorador de Cupido, cuya imagen idolátrica llevaba como amuleto y pendiente de su reloj, y en el periódico socialista La Montaña, que se publicaba en Buenos Aires, José Ingenieros escribió el 1 de junio de 1897 lo siguiente: el pueblo debe procurar la eliminación del ejército, del clero y los políticos de la burguesía. La matanza de tales puercos será siempre una fiesta en todas partes. Pero como dentro de sí llevan gérmenes patógenos, yo propongo, para evitar el contagio, la cremación. Son palabras muy duras, como me decía recién padre Claudio. Acá nuestros buenos han sido demasiado indulgentes y los malos han sido muy duros contra los buenos. Esto es cierto, es una observación cierta. Los malos han sido demasiado crueles contra los buenos, contra nosotros. Yo les recomiendo que lean la biografía de José Ingenieros que ha escrito Enrique Díaz Alarco, que se llama El Tumista José Ingenieros, porque allí van a encontrar abundante material probatorio de la criminalidad de este sujeto, otro de los tantos próceres civiles elogiados, encomiados, ensalzados y alabados por la historia oficial. No hay colegio, academia, universidad, pueblo que no tenga su recuerdo de homenaje a la figura de José Ingenieros. Y yo, aún insisto, fue un satanista de pertenencia explícita a la masonería. Al año siguiente de haberse fundado formalmente la masonería, ya existían en Buenos Aires 7 logias y se fundaron en el mismo periodo otras logias en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay y en Paraná. Con tales columnas, así llamadas, las logias generadoras se llaman columnas, es el nombre, digamos, técnico dentro del vocabulario masónico. Con tales columnas se constituyó una potencia masónica. No sé si tienen presente el vocabulario que yo les daba el viernes pasado, o sea, columnas masónicas, potencias masónicas, tenidas masónicas, y cómo se van concatenando jerárquicamente los distintos escenarios. Pero la primera potencia masónica se fundó el 22 de abril del año 1858. Por favor, quiero aclarar que este nombre potencia masónica es un nombre técnico. No me refiero a potencia como sinónimo de fuerza, sino que es el nombre que recibe la institución matriz. Y esta primera potencia masónica, fundada el 22 de abril de 1858, tuvo como soberano y gran comendador, que también es el título oficial que se le da, y gran maestre de Gran Oriente, son los dos títulos oficiales, soberano, gran comendador y gran maestre de Gran Oriente, a José Roque Pérez. O José Roque Pérez es una figura muy conocida dentro del mundo masónico y muy elogiada. Es un personaje que tuvo una terrible gravitación en la historia argentina de las primeras décadas después de la batalla de Caseros. Y para que ustedes se den una idea de lo que fue el avance masónico desde la fundación oficial, un dato aislado: en 1904 funcionaban en Buenos Aires 190 logias agrupadas en 6 ritos distintos. Hoy en todo el país hay más de 4.000 logias desparramadas en Capital Federal, Gran Buenos Aires y en todas las provincias. Ahora bien, uno de los acontecimientos masónicos de mayor envergadura que tuvo lugar después de la creación oficial de la masonería fue una magna tenida que ocurrió el día 21 de julio de 1860. ¿Dónde se llevó a cabo esta magna tenida? En la antigua sede del Teatro Colón. El Teatro Colón funcionaba en lo que hoy es el edificio del Banco de la Nación Argentina, ese edificio tan, tan lindo, que está en Plaza de Mayo, y que si bien se mira, no tiene aspecto de banco, de edificio artístico. Bueno, así funcionaba el Teatro Colón. En ese lugar se llevó a cabo esta gran tenida del 21 de julio de 1860, bajo la presidencia del gran maestre y comendador Roque Pérez. Y en esa tenida se le confirió el grado 33 al presidente de los argentinos de entonces, Santiago Derqui, con total naturalidad, con total ostentación e impunidad. El presidente